Para profundizar en el tema, estamos en comunicación directa con Guatemala. Vamos a hablar con el compañero Roberto Landaverri. Con él tuve la suerte de compartir una experiencia en el MST de Brasil a principios de año, así que un gusto saludarte. Roberto, ¿cómo estás? Un saludo desde la tierra del maíz y Chimuleu, Guatemala, para el pueblo argentino. Francisco, un gusto. ¿Cómo estás, Roberto? Te saludamos desde Estación Latinoamérica, en la radio Che Barracas, en la Villa 2124. Estamos con Maru y Luis, queriendo saber un poco más sobre esta ley que como anticipaba un poco el audio, se promulgó y después por presión popular se derogó. Contanos un poco cómo fue ese proceso. Sí, efectivamente, quien estaba en el audio es el compañero Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina CUC. Y para informarles, efectivamente, el 10 de junio de este año, el Congreso de la República aprobó una ley de obtenciones vegetales, con la cual privatizaba las semillas, daba paso a la semilla transgénica y generaba un beneficio específico para generar monopolios y oligopolios nacionales y transnacionales de producción y comercialización de las semillas vegetales, ¿no? Básicamente, quien estaba atrás de esta ley aprobada por el Congreso, pues es la transnacional Monsanto, entre otras empresas. Y efectivamente provocaba incluso la criminalización de los campesinos si no compraban las semillas patentadas en un registro específico. En el fondo trataba de destruir las semillas criollas y dar paso a la venta de semillas. Y si se utilizaban, pues tenían que ser, inclusive habían penas de privación de libertad. Pero eso sucedió en la aprobación justo en el marco del Mundial de Fútbol, que ha sido una estrategia que ha utilizado algunos congresos para que la gente no se entere suficientemente de las leyes aprobadas. Entonces, era una franca ley en el sentido de beneficiar a transnacionales que manejan semilla transgénica como Monsanto. Sin embargo, al enterarse la población de la aprobación meses después, se generó todo un proceso de organización y presión social que desencadenó una derogación de esta ley el 4 de septiembre. Claro. Los pueblos indígenas, campesinos, organizaciones populares, sociales, de derechos humanos, por primera vez en muchos años, se lograron confluir para generar presión al Congreso de la República, y fue tal la magnitud de presión que finalmente fue derogada esta ley. Pero como bien decía nuestro compañero Daniel Pascual de CUC, es una victoria parcial del pueblo guatemalteco, pero todavía está latente algunas posibilidades de maniobra por parte de diputados que responden ante los intereses económicos nacionales y transnacionales de eventualmente utilizar otras leyes para poder dar vida a esta transnacional. Sí, Roberto, es muy importante este antecedente. La verdad que desconozco si en otro país del continente se logró dar marcha atrás con una ley de este estilo, pero sí lo que sabemos es que muchos países de Latinoamérica están siendo víctimas de este mismo tipo de legislación de privatización de las semillas y entrando en el monopolio de Monsanto para esta cuestión, y es un antecedente muy importante que marcan para las organizaciones populares en el resto de Latinoamérica. Sí, efectivamente, ¿no? Estamos ante un planteamiento del sistema económico capitalista en su fase neoliberal que prevalece sin duda alguna en Guatemala, ¿no? Las transnacionales como Monsanto, pues están vigentes en toda América Latina, y en el caso guatemalteco, pues querían lograr patentar a través de un registro intelectual las semillas que ellos promovieran, ¿no? Para poder dar vida a la semilla transgénica. Por supuesto que esta transnacional se constituye como una amenaza a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, porque como sabes, el maíz es la dieta fundamental del guatemalteco y guatemalteca. Se considera que esta tierra En nuestra cosmovisión maya, en la filosofía, se considera que somos hechos de manera metafórica de maíz, hombres y mujeres. Entonces se come el maíz en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Entonces se convirtió efectivamente en una amenaza fundamental para la vida misma de los pueblos, ¿no? Convertía una amenaza para la soberanía alimentaria. E incluso hay que considerar datos que en Guatemala la mitad de los niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica. Entonces, con la privatización de las semillas, la entrada de estas semillas transgénicas, sin duda alguna venía a afectar aún más la situación tan grave que vive nuestro pueblo guatemalteco. Pero, por supuesto, ¿verdad? Las transnacionales vienen a utilizar a los partidos políticos, a los diputados del Congreso para beneficiar sus intereses económicos mundiales. Sí, qué importante también que se pudo articular de forma conjunta a distintos sectores para derogar esto que afecta a uno de los sectores, pero que cuando uno va al fondo de la cuestión, en realidad a toda la sociedad, porque es de donde surgen los alimentos que todos comemos y que todos los alimentamos. Qué importante la solidaridad de los sectores. Te pido que me cuentes un poco más quiénes estuvieron al frente de esta movilización y de esta lucha contra la ley Monsanto. Sí, podemos considerar que esta derogación que se efectuó el 4 de septiembre fue fruto de la unidad de organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, movimientos sociales. Fue incluso algunos movimientos de carácter progresista. Podemos considerar que fue una unidad poco vista en los últimos años en Guatemala, y encontramos grupos significativos como a nivel campesino al CUC, Comité de Unidad Campesina. Encontramos al Comité del Altiplano de Campesinos, encontramos a estudiantes de la Universidad Autónoma Central de Guatemala, San Carlos, encontramos a organizaciones de mujeres y estructuras indígenas como los 48 cantones de Totonicapán, que es una organización milenaria organizada en torno al pueblo quiché. Encontramos a grupos como la Alcaldía Indígena de Sololá, y también otro grupo importante del pueblo indígena del occidente guatemalteco, como es el CPO, que es el Consejo de los Pueblos de Occidente. Entonces podemos observar que los pueblos de origen maya, el pueblo xinca, el pueblo afro-guatemalteco, el pueblo mestizo, también confluyeron en esta lucha. En la etapa final de esta presión social para su derogatoria, también se unió el gremio magisterial, que en años anteriores ha sido cuestionado por sus posturas. Pero a pesar de ello, también se unieron los maestros y maestras de todo el país para cuestionar esta ley denominada popularmente como Ley Monsanto, ¿no? Pero efectivamente se llamó la Ley de Obtenciones Vegetales, que es el decreto 19-2004, aprobado por el Congreso. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho esta comunicación. Una alegría poder volver a hablar. Cuando estuvimos allá en Brasil habíamos hecho una entrevista que salió en este mismo programa a la distancia. Muy contentos que Guatemala haya revertido esta ley tan propia de este momento del sistema capitalista y que el agronegocio está arrasando en todos los países que tenemos conocimiento, desde el golpe de Estado paraguayo hasta distintas disputas que se dan en todo nuestro continente. El abrazo fraterno, como siempre, y esperemos estar en comunicación constante. Gracias, Francisco. También un saludo solidario, un abrazo revolucionario para el pueblo argentino. Decirles que en Guatemala, en Centroamérica, estamos en pie, estamos en lucha, estamos en resistencia contra la minería, con las transnacionales, y estamos generando procesos para continuar con la revolución guatemalteca. Y pues nos solidarizamos con las luchas argentinas, que vemos que también son activas y constantes. Hasta luego, hermano. Hasta luego, Roberto. Muchas gracias por esta comunicación.